Escucho del cielo el canto lejano de estrellas vibrando y sueño, sueño. Recorren mis dedos el hilo de fuego, horizonte dorado y vuelo, vuelo. Me arranco del pecho una y mil voces buscando el silencio y creo, creo y cuando me asomo a tus ojos azul portal sagrado me siento, te siento y te escucho cielo y te toco fuego y te canto silencio y a ti. Me asomo a tus ojos, azul portal sagrado, me siento, te siento, y te escucho cielo y te toco fuego y te canto silencio. Y a ti.